no se quema con basura. Siempre algo hay en su galera, vive loco en su cordura y siente más que cualquiera. Su droga es vivir a pleno, se pica con humildad, fuma consejos ajenos y aspira sinceridad. La vida lo educó a los bastonazos y a veces la muerte también. Tuvo como profesor a un diablo bien pirata que le enseñó que la vida no siempre es ganar. Él lo aprendió, lo masticó.